están las mujeres en la historia? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres en la historia? ¿Dónde están? ¿Dónde está la historia de las mujeres? ¿Dónde quedó? ¿Dónde tú la pusiste? Dime dónde quedó. ¿Dónde tú la pusiste? Dime dónde quedó. Hola, muy buenos días. Soy Patricia Fernández y hoy estamos aquí para tratar el tema de las desigualdades de género, perdón, en la elección de carreras universitarias. Primero haré un breve repaso sobre lo que se entiende por desigualdad en las carreras universitarias y luego conoceremos la opinión de distintas personas que viven cada día esta situación de desigualdad. Las desigualdades de género siempre han estado presentes en la sociedad en mayor o menor medida y hoy por hoy pues la situación no es diferente. En el sistema educativo concretamente nos vamos a encontrar con dos situaciones bastante diferenciadas. La primera, la educación obligatoria, que es hasta la que tiene hasta los 16 años. Actualmente nos encontramos en una situación de total igualdad tanto al sexo como a la clase social, aunque claro, siempre van a existir unas excepciones. La segunda, a continuación de esta educación secundaria obligatoria, cuando llegamos a los estudios superiores, la situación va a cambiar completamente. Nos vamos a encontrar un número mayor de mujeres que de hombres, sobre todo porque parece que son ellas las que más predispuestas están a seguir estudiando. Pero si entramos a analizar en qué es lo que estudia cada cual, podemos apreciar que las elecciones de cada sexo no van a ser neutrales. Existen unos estereotipos que dirigen a las chicas hasta ciertos estudios específicos. Ya en bachillerato, según el CIDE, que es el Centro de Investigación y Documentación Educativa, se aprecia una mayor presencia de las chicas en modalidades como humanidades y ciencias sociales que en tecnología y ciencias de la salud. Esto va a influir ya en la elección de la posterior carrera, dirigiéndose hacia ramas que son más típicamente femeninas. Esta elección tan distinguida en cuanto a los sexos acabará además afectando a las futuras oportunidades de empleo, teniendo una tendencia en la que se distinguirá, y es que se distingue ya, entre ofertas de empleo mixtas y ofertas para hombres y para mujeres. Por contado, deberíamos tener presente que las mujeres cada día estamos eligiendo una formación menos práctica y técnica, lo que refuerza la dificultad para encontrar empleo. Los índices de paro manifiestan las diferencias en los géneros, siendo actualmente el paro en las mujeres de un 21% frente al 18% del paro en los hombres. Sin embargo, debemos decir que hay un cierto optimismo en cuanto a la integración equilibrada por género en el mercado laboral. Modalidades como el conocimiento de idiomas extranjeros o el manejo de la informática tienen cifras más iguales en cuanto al sexo, quizá porque esos conocimientos son más recientes en el mercado laboral y no tienen asignados estereotipos de femenino o de masculino, sino que cualquiera de los dos podría dedicarse a ello. Sobre esto que he venido comentando, los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Cultura y Deporte, junto con el Instituto de la Mujer, han decidido tomar cartas en el asunto y han creado una campaña publicitaria en la que muestran a los jóvenes que los estereotipos se pueden cambiar y que sí, que deben romperse. En dicha campaña pueden verse a unos jóvenes que han roto con estos estereotipos y que además han sido las personas con mejores resultados académicos de su promoción y se pueden ver apoyados por sus compañeros y compañeras. Bajo el eslogan "Ellos lo consiguieron, tú también puedes", pretenden lograr que el número de chicas jóvenes en carreras técnicas y chicos jóvenes en carreras sociales aumente. Contamos en el programa con la presencia de dos chicas jóvenes, del BEIS, Cobrana Blanco. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Y Ana Álvarez. Hola, buenos. Hola, encantada de estar aquí. La primera, del BEIS, Es ingeniera técnica industrial especializada en electrónica industrial desde hace 5 años y trabaja en la gestión y coordinación de proyectos en la automatización de procesos industriales. Ana es alumna de la Escuela Politécnica de Mieres y estudia la Ingeniería Técnica de Minas, especialidad en mineralurgia y metalurgia. Bueno, si queréis podemos empezar directamente con la ronda de preguntas o si queréis comentar algo de lo dicho anteriormente. No, por mí podemos pasar directamente a las preguntas. Estoy de acuerdo. Bueno, ¿vosotras veis en vuestra vida cotidiana, en la universidad, en vuestra carrera, las diferencias entre el número de chicos y de chicas? Cuando yo estaba cursando la carrera sí se veían pocas chicas en esa universidad. Apenas llegábamos a representar al 25% de la facultad. Incluso el número de profesoras era inferior. Actualmente creo que esto está cambiando, aunque aún queda mucho por hacer. Hay estudios que se han considerado y siguen actualmente considerándose propios del género masculino, lo que conlleva una gran diferencia en el número de alumnos matriculados hombres y matriculadas mujeres. Supongo que en las carreras de índole social pues ocurrirán estos mismos fenómenos. Según la situación actual, como comentábamos antes, hay unas diferencias, pero aún así, ¿podría decirse desde vuestra propia situación que esta situación de desigualdad ha mejorado? ¿Veis que hay más mujeres en las carreras técnicas ahora que hace unos cuantos años y hay más hombres en las carreras sociales? Yo creo que sí ha mejorado. Se ven más chicas en las carreras técnicas y muchos más chicos en las carreras de humanidades. Hace 5 años, cuando yo estudiaba, te miraban con ojos raros cuando decías que estabas estudiando una ingeniería. Ahora la gente ya se va habituando a esto y no le suena tan raro como antes. Yo considero que sí, que ya que hace años era pues impensable ver a una mujer estudiando una ingeniería, mientras que ahora, pues aunque no sea algo común, podemos encontrar un pequeño grupo, muy poco, pero conformado ya como un grupo. Y sí, por supuesto que el número pues ha aumentado, aunque aún queda mucho por hacer, hasta que podamos decir pues que existe una igualdad en la universidad. En cuanto a los hombres en las carreras sociales, pues también ha aumentado. Supongo que de la misma manera o similar a la anterior. ¿Y por qué creéis que los hombres apenas van a las carreras sociales? ¿Creéis que puede ser vergüenza o un miedo al rechazo? ¿Creéis que pasa lo mismo con las mujeres en las carreras técnicas? Muchas veces se asocian las carreras sociales como carreras fáciles, que no tienen apenas dificultad, por lo que ir a una carrera de esas pues tiene menos prestigio, por decirlo de alguna manera. Además, se tiene una idea prehistórica aún en mente y es la de creer que los hombres son más inteligentes o más capaces que las mujeres, por lo que acceder a carreras sociales es como rebajarse a un nivel inferior a lo que se puede esperar de ellos. Con las mujeres pues pasa algo parecido. No acceden a carreras técnicas porque muchas veces el ser mujer quiere decir que no vas a ser capaz de acabar una carrera de esa dificultad o que a la hora de buscar un trabajo acorde con lo que has estudiado, tiene muchas barreras que aún se desconocen, ya que por el hecho de ser mujer no te dan un trabajo al pensar que no vas a ser capaz de desempeñar ese puesto por el hecho de ser mujer. No creo que sea miedo al rechazo lo que podemos llegar a sentir las mujeres en la elección de carreras científico-técnicas. Tal vez pues sea vergüenza, pero a mi modo de ver existen factores que lo han ido condicionando a lo largo de la vida. El hecho quizás de que tus padres hayan condicionado tus conductas ya desde pequeña pues puede ayudar. Que hayan rechazado siendo mujer conductas apropiadas al género masculino es un gran factor, que creo que puede ser de gran importancia a la hora de elegir pues un tipo de carrera propiamente pues, característica del género masculino. Y por supuesto pues creo que pasa lo mismo en la elección de carreras sociales por parte del público masculino, ocurriendo pues de esa misma manera pues una socialización con carácter de género ya desde bien pequeños, pues lo que les puede llevar a no elegir lo que para ellos es lo no apropiado. Pues es entonces tras esta socialización cuando sí sienten o pueden sentir miedo al rechazo ya que consideran pues que ese tipo de carreras está destinado a un género determinado. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias a las chicas que han venido a contestar nuestras preguntas. Esperemos que estos estereotipos se rompan de una vez y podamos disfrutar de mayor número de alumnos en carreras de humanidades y mayor número de alumnas en carreras técnicas. Muchas gracias por vuestra participación y un saludo. Dime dónde quedó.